Te vamos todavía. Sí, se arreglaron todas las interferencias de comunicación. Todos los cables, bien, está buenísimo. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bastante bien. A mí me duele la cabeza, pero bien. Encima me olvidé el Actron. Me olvidé el Actron en casa, pero bueno, ya se me pasará. Bueno, ya te recuperarás. Mucha agua, dicen. Cuando duele la cabeza, dicen que hay que tomar mucha agua. No es tan grave, es como una sensación, ¿viste? Les cuento, última noticia, salió el sol. Sí, salió bueno, acá también en Buenos Aires, ¿eh? Ay, qué bueno, ya no da. Aquí parecemos hongos, nos vamos convirtiendo en hongos poco a poco. Con tanta lluvia. ¿Qué hacen ahí cuando en el bolsón, cuando llueve, cómo resuelven el tema? ¿Complica un poco la vida o no? Sí, y aumenta el coeficiente demográfico en la zona. Bueno, estamos todos encerrados como nada. Sí, la verdad que se pone re densa la lluvia. Hay gente que acá no se banca la lluvia, que la deprime, que no le gusta. Otra gente le encanta la lluvia. Hay de todo, pero es una zona jodida, porque no solo llueve mucho, sino que mucho tiempo, muchos meses, hay poco sol, los días son cortos, poca luz durante el día, y viste que la formita del bolsón, que es como un valle hondo, un bolsón, a veces un poco quedás ahí medio oprimido por la baja presión, las nubes, pero bueno, un embole, hay otras cosas. Sí, cuando está lloviendo es un embole. Por eso están obsesionadas con el aburrimiento. Sí. Bueno, tanto como obsesionada yo no, pero... Es el tema, sí, el tema. Nos aburrimos. Pero, y digamos, el aburrimiento, ¿por qué creen que se produce? ¿Se produce por no hacer nada, por no saber qué hacer? Porque el punto es por qué se produce el aburrimiento. Creo que te quería preguntar eso. Me llama la atención esa pregunta. Eso, es que justamente eso te queríamos preguntar a vos. ¿Por qué se produce el aburrimiento? ¿Por qué estamos aburridas? Mira, yo me acuerdo cuando estudiaba que tuve un profesor que fue genial, que fue David Viñas, que alguno de ustedes quizás lo leyó, o algún oyente lo debe tener más o menos presente. Sí. Y Viñas decía que en un momento dado, no sé por qué habló del aburrimiento, porque creo que la gente estaba medio como apática un día en clase, y el tipo habló del aburrimiento y fue bastante categórico, dijo: el aburrimiento es un vicio pequeño burgués. Claro. Los trabajadores no se aburren, no tienen tiempo, exactamente, y es claro, eso no tiene la gente que labura, digamos, el laburante. Mi viejo me no tiene tiempo aburrido, por eso yo dije que nunca me aburro. Se dan cuenta, ahora van entendiendo. Sí, pero cuando no tienes nada para hacer, ¿qué haces? Me encantaría no tener nada para hacer. No escupas. Perdón. El punto, digamos, que el aburrimiento estoy para comiendo mí es manzanita. Es un superávit de ocio. Claro. Cuando tenés demasiado ocio, corres el riesgo de aburrirte, porque un poco de ocio es necesario. Y yo no tengo, por suerte yo no me aburro, me aburro poco, pero no suelo aburrirme en eventos sociales y demás, no me pasa, siempre encuentro algo que me divierte, pero hay gente que sufre profundamente de aburrimiento, debe ser una tortura. Sí, estás siempre aburrida, un bajón. Claro, yo me aburro mucho. Claro, yo depende, no por ahí de uno. No, me aburro a veces, pero no siempre, pues. Si no, a veces es uno y a veces es lo que te pasa alrededor. Yo, por lo general, no me aburro yo misma, porque siempre tengo tanto para hacer y encuentro siempre algo que hacer o lo que sea. Pero hay gente o hay cosas o situaciones que me aburren. Pero hay cosas para hacer que aburren también, digamos. No. Yo, por más que tenga cosas para hacer, las hago aburridas, porque no me entretiene, no me divierte. ¿Qué? ¿Limpiar los vidrios? Sí, o hacer pan, como te dije ayer. No sé yo, como no. No, a mí cocinar, poner buena música, me saca el aburrimiento. Ya te enganchás, ¿no? Sí, haciendo cualquier cosa ya me... ¡Ay, llegó Paz! ¡Ay, llegó Paz! Llegó nuestra asistente de producción recién llegadita de viaje de Buenos Aires, Martín. Pero, Martín, ¿vos nunca te aburrís entrar, entonces? A ver, digamos que es un fantasma en la cabeza de... Me parece que además es un fantasma urbano el aburrimiento, ¿no? Yo, digamos, mi familia es de un pueblo muy pequeño y yo nunca los escuché hablar del aburrimiento, por ejemplo. Me parece que es algo que aumenta en cuanto aumentan supuestamente las ofertas de diversión, ¿no? Es como que uno se hace adicto a hacer cosas y de pronto vive corrido por un fantasma que es el fantasma del aburrimiento. Y me parece que es como también un bicho urbano, como bueno, la pequeña burguesía es urbana, ¿no? Entonces, digamos que el aburrimiento es un fenómeno urbano. Lo mismo dicen del arte, ¿viste? Que es un fenómeno de la burguesía después del ocio, ¿no? Hay ciertas teorías. Sí, uh-huh. Sí, es decir, a ver, yo no creo que el aburrimiento sea la condición de posibilidad del arte, de hecho creo que es lo que más el arte, ¿no? O sea, me parece que es lo que termina liquidándolo. Pero igual, sí, qué sé yo, pensar en el aburrimiento es pensar en alguien que oprime o que le sobra tiempo, o lo que es mucho peor, y eso sí que es bastante preocupante, es una persona que no encuentra atractivo el mundo en el que vive, ¿no? Claro. Porque, digo, si vos que realmente, y esto no es por ponerme místico, porque de hecho soy creo una de las personas menos místicas que conozco, pero si vos te sentás un rato a mirar pasar la gente, sí, vas entrado con qué divertirte, digo, es alucinante. El mundo está plagado de estímulos, ¿no? Lo que pasa es que me parece que estamos sobreestimulados por cosas que no tienen que ver con el mundo real, y eso hace que el mundo real a veces uno le exija la velocidad que tiene un portal de internet, y el mundo exige otros ritmos de para ser comprendido, ¿no? Entonces, me parece que también, sobre todo me parece, por eso digo, en las ciudades, o sobre todo la gente que está más ligada a la tecnología, tiene que bajar un cambio y comprender que hay un espectáculo ocurriendo alrededor de cada uno, digo. Totalmente. Me parece que esa es la base. Seguro. Aparte, viste, como que la sociedad estamos muy acostumbrados, bueno, yo no me hago cargo de eso porque no funciona así, pero a que nos entretengan, ¿no? Como que venga de afuera. Es más pasiva la actitud, a ver quién me entretiene para que no me aburra, y no qué puedo hacer o crear yo, generar para, ¿no?, mover y estar, agitar, ¿no? Creatividad, sí, eso, o entretenimiento, lo que sea. Es muy gracioso si uno ve, por ejemplo, lo que es el mundo o la sociedad del espectáculo, ¿no? Que son como, si uno, yo hago la prueba a veces con algunos canales de tele, y yo miro tele de vez en cuando, la verdad que no miro mucha tele, no porque por esnobismo, sino porque miro poca, porque no tengo mucho tiempo para ver tele, pero lo que es un buen ejercicio es prender la tele y escucharla más que verla. Uh-huh. Y darse cuenta del nivel de sobreexcitación al que estamos. Sí, yo hago, ¿no?, eso. Ay, este es un criterio permanente. Terrible. Muy difícil de diferenciar un medio de otra. Es una invasión de consignas a veces estúpidas. Sí. Bueno, que obviamente, cuando uno lo desenchufan, uno queda a la intemperie, como de pronto que se mete en una balsa. Terrible. ¿No? Y ahí es donde surge para muchas personas el aburrimiento. Yo creo que en realidad el aburrimiento es la muerte de la imaginación. Si yo tuviera que profundizar, ¿no?, sería eso, ¿no? Es que, bueno, ¿qué pasa con la imaginación? Una persona con imaginación no debería aburrirse nunca. Claro, totalmente. Fíjate lo que hace Alberti con el poema, ¿no? Es decir, claro, el tipo frente al aburrimiento elige escribir un poema en lugar de aburrirse. De prender la tele. Exactamente. Oye, no está mal ver la tele, a mí me apasiona la tele, pero a lo que voy es... No está mal, pero también la gente, el gran público, está tan habituado a toda esa tele que no es de calidad, digamos, ¿no? Como decís vos, estridente, ruidosa, con discursos sin contenido, y ya se habitúan a eso, o por ahí se miran 3-4 novelas al hilo porque no tienen vida propia, y encima después por ahí se pelean con el novio, les pegan, o sea, que peor que la novela, le dan ideas, ¿viste? Bueno, para eso es preferible estar aburrido. Hay un montón de gente que funciona así, es triste, pero es así. No desprecio a nadie, ¿no? Pero como sociedad me da cosa realmente, con tanto bueno que hay para hacer y para ver, que lo que tenga auge, y lo voy a, perdón que digo una cosa, pero con las radios de acá pasa lo mismo. No critico ninguna radio de Bolsón, pero hay radios que son tan comerciales, tan vacías, tan nada, y todo el mundo la tiene prendida todo el día. No sé qué escuchan. Yo a veces cuando estoy en casa, prendo la tele y me voy a la habitación, me voy a hacer cualquier lado, pero para que haga ruido nomás. Claro. Y en el aburrimiento... Sí, perdón. No, en el aburrimiento es un poco, ¿no?, como la ausencia de todo, quizás llega a ser en un momento, porque yo me aburro mucho y me pasa esto de que se me va todo, digo, wow, me reaburro. ¿Y ahora qué hago? Y tenés que buscar algo para hacer. Veniste a casa un rato. Y en el aburrimiento, es que esa no es la respuesta, ¿entendés? Mi viejo también me mandaba a laburar. Te vas a divertir. Pero no, es como que en el aburrimiento, en esa ausencia de todo. Estás en un estado de aburrimiento. Llegás a la nada misma. Y en esa nada es como, se genera un todo. Que puede ser esto, es el poema que escribió este tipo. Está re filosófica. No, está desesperado. Es que la colgué mucho. Esto es impresionante. Esto es impresionante, Belén. ¿Vos qué decís, Martín? ¿Cómo llegó al todo desde la nada? Me quedé atónita en el razonamiento. Me quedé atónita, yo también, es una filósofa. Realmente me parece que, digamos, lo importante es siempre llegar a un punto en el cual uno tiene que tomar una decisión por hacer, digamos. Hay un filósofo alemán que es muy interesante, que se llamó Bow, de larva o con diéresis, Bloch, me estoy confundiendo con el escritor Henry Ford, Bloch. Y Bloch lo que decía básicamente que los grandes momentos, o los momentos previos a las grandes decisiones, son momentos de no ser nada, ¿no? Claro. Como que quedas en blanco. Obviamente es una fórmula en alemán irreproducible para mí, pero el tipo hablaba de ese momento, ¿no? El momento del todavía no ser, y que es el momento en realidad, el tipo decía, ese es el momento de la utopía, ¿no? Ese momento donde uno proyecta, uno piensa un lugar mejor al que está. Claro. Digamos, en definitiva, el aburrimiento para mí es la falta de eso, la falta de poder imaginarse un lugar mejor en el que estar. Porque si no tenés la capacidad de imaginarte un lugar mejor en el que estás, difícilmente te aburras, qué sé yo. Creo que en ese sentido hicimos un mal uso de la... a veces hacemos un mal uso de la comunicación, hacemos un mal uso de la tecnología, hacemos un mal uso del lenguaje, y lo transformamos en algo excesivo que nos hace perder un poco el eje, ¿no? Yo pienso lo que hacía cuando era chico y pienso si ahora yo me bancaría pasar el tiempo como lo pasaba cuando era chico, y no sé si tengo esa capacidad ya, no sé si no estoy demasiado cascoteado por un montón de discursos, ¿no? También, ¿no? Mm. Pero bueno, uno va cambiando. Estás aburrida, imagínate que estás en un lugar mejor, entonces. Claro. ¿Ahora estás aburrida? No. menos mal, me quedo más tranquila. No, pero si no estábamos en la nada y... Pero no. Es verdad que es urbano, por ejemplo. Siento que estoy haciendo terapia con ustedes, pero en realidad terapia tenemos más tarde. Después, pero en la montaña es muy difícil llegar a aburrirse, como que no hay forma de aburrirse. Y sin embargo, hay gente. Nadie se aburre en la montaña. Hay gente que quiere morir acá en la montaña después de tres días. Yo he escuchado gente irse corriendo porque quieren ver un edificio, un auto. Pero te agarran otras cosas, pero nunca es aburrimiento. Eso para mí. Yo creo que siempre tenés algo que hacer. Claro. Digo, porque me parece que cuanto más alejado estás de cosas que facilitan la vida, te das cuenta que la vida es hacer. Sí, hacer, ¿no? Entre porque, comillas, ¿no? Digo. Sí, como que podés estar sentado contemplando y eso es hacer, no tenés por qué hacer algo práctico. Digo, ¿vas por ese lado? Sí, a ver, por ese lado y por el lado también de hacer, qué sé yo, de cambiar un cuerito. Me parece que el problema a veces, sobre todo en las sociedades urbanas, y esto no es que yo tenga un romanticismo por la vida no urbana, no tengo esa dicotomía campo-ciudad en mi cabeza, pero me parece que en las ciudades, al tener tan allanados ciertos caminos, ¿sí? Hay menos posibilidades de resolver, y al haber menos posibilidades de resolver y menos problemas que resolver, también necesariamente a veces te encontrás frente a qué hago, y ahí tenés que imaginar, y ahí, digo, si le sumás a que las cabezas nuestras están anegadas de un montón de información que no necesitamos, encontrás frente a un problema, porque la estrategia para salir de eso es la imaginación, y a veces no estamos entrenados para eso. Y creo que, no sé, a mi abuela eso no le pasa. Digo, mi abuela vive en un pueblito de 2000 habitantes y yo nunca la vi aburrida, siempre la vi haciendo cosas. Siempre haciendo algo. Y me parece que tiene que ver con eso, con que es conectar la vida con el hacer. Yo creo que cuando vos tenés demasiadas comodidades, a veces te olvidás que vivir es hacer cosas. Pensás que vivir es cumplir horarios, pero no hacer. Martín, ¿alguna vez creíste algo sobre el aburrimiento? Ah, qué buena pregunta. No, en realidad... Creo que gran parte de los textos que al menos a mí me interesan y que yo intento producir tienen que ver con la observación, y ahí, digamos, eso es lo que es la conjura del aburrimiento, la observación, porque o te aburrís o mirás. Claro. Digamos, en el ocio es eso, te aburrís o mirás. Y no, generalmente, no sé si escribí algo sobre el aburrimiento, creo que toda escritura tiene que ver con mirar, ¿no? Entonces me parece que en realidad toda escritura es una forma de combatir el aburrimiento, que de alguna manera es lo que hace Berti de manera exagerada, ¿no? Grotesca. Exagera, lo pone sobre la mesa, sí, y sí. Lo dice abiertamente, me estoy aburriendo, y como me estoy aburriendo tengo que observar y tengo que decir lo que observo. Claro. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Como... cuando hablabas antes del hacer y todo, hay un cuento de Ray Bradbury, del libro del Hombre Ilustrado, me parece que es, que se llama La Pradera, que es así, en una supuesta... Hola. Hola. Hola. ¿Se hola, escucha? Hola. Hola. ¿Martín? ¿Se cortó? No, teóricamente no. ¿No se escucha? ¿No se escuchás? Ah, problemas con conexión de internet, chicas. Ah, la conexión. Venía bárbaro esto. Ay, venía impecable. Sí, se cortó, pero esperen. Internet. Hagamos un... Ahí está. A ver, ahí se vuelve. Ahí está. Esperá, Decía algo, Barbie. No, les contaba de este no. cuento de Ray Bradbury, del Hombre Ilustrado, que se llamaba La Pradera. Allá la estoy viendo a Paz. Qué linda que viniste, Paz. Ahí estás, Martín. ¿Nos escuchás? Sí, ahí estamos. Fue internet, ese. Perdón, me quedé con Bradbury. Sí, estaba diciendo, es un cuento del Hombre Ilustrado, que era este que tenía todos los tatuajes en el cuerpo y cada tatuaje era una historia, no sé si se acuerdan. Y uno se llamaba La Pradera, era una sociedad ya súper tecnologizada, mucho más que la nuestra. Y bueno, ya era el papá, la mamá y los chicos, la nena y el nene, que ya tenían todo automatizado, ¿viste? El cepillo de diente automático, les ataban los cordones, no hacían nada. Y, viste, tenían una habitación donde ellos podían entrar y lo... Se cortó. Se va a cortar, se nos vuelve a ir. Seguí probando que yo termino el cuento. Lo que se imaginan sucede en la habitación. Ellos entran y es una habitación así virtual donde su imaginación proyecta y aparece la realidad. Y empiezan a encerrarse en la habitación... ¿Vuelve? No sé. No, hice problemas con la conexión de internet. Sí. Después le cuento la historia. Dale. Se empiezan a cerrar en la habitación todos los días. ¿Qué pasa con los chicos? ¿No? Y cada vez que se asoman los padres a ver en qué están, están en África, en una pradera, una sabana, viste, calor, y unos leones merodeando. Y dice, no puede ser, los chicos siempre con esta misma fantasía de los leones, ¿qué pasa con los chicos? Se preocupan, viste. Y les empiezan a cortar. Ahí está, ¿eh? Ahí está Martín. Ojalá que se mantenga. Bueno, si esta familia cuento rápido, si se corta termino igual, ¿eh? Esta familia que los chicos entran a la habitación, imaginan lo que quieren, lo que ellos imaginan, la habitación virtual les presenta la realidad y siempre imaginan esta pradera con los leones al acecho, un calor de mediodía en África terrible. Los padres se preocupan y les empiezan a cortar toda la tecnología. Ya no les funciona más el atador de zapatos ni el cepillador de dientes. Los pies se empiezan a poner cada vez peor y cada vez a encerrarse más en la habitación, hasta que un día finalmente los padres entran a la habitación convertida en África y obviamente los leones se los terminan comiendo. O sea, ellos terminan, como estaban tan locos con los padres que le cortaban la historia, terminan matando a los padres en su propia fantasía en esa habitación. Y pensaba en esto, ¿no? Como que ya uno está tan acostumbrado a tener todo hecho, todo preelaborado, todo cosido, no tenés como nada para hacer, terminás ahí en la nada, como decías vos. No va a poder escuchar, no sé si un tema, capaz lo que podemos hacer es que nos lea al final, sí, que nos lea directamente. Ay, nos está llamando. Ay, esto es radio verdad, señor oyente. Pero si es internet, no podemos hacer sí, nada. Sí, no, y se vuelve a cortar, Martín, claro, ¿nos escuchás? No. Acá estoy de nuevo yo. Ahí está, vengo. ¿Querés leernos algo así te podemos dejar, te liberamos, claro, con la conexión esta? Bueno, cuando ¿me escuchan? Sí. Yo cuando me comentaron el tema del aburrimiento y demás, pensé cuál fue la primera vez que sentí que leí algo y pensé, uy, che, no estaré haciendo algo mal, no me estaré aburriendo demasiado, o no estaré poniéndome ñañoso. Y yo, una de las lecturas así como de mi adolescencia fue Bukowski, pero el Bukowski poeta, no tanto el narrador. Yo leía muchos poemas de Bukowski cuando era adolescente, hace mucho tiempo ya, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Miguel también, ¿no? Yo me preocupo y a ver si todavía estoy hablando en la computadora. cualquier cosa me avisan, ¿sí? El texto... A ver, no es precisamente uno de los grandes poemas de Bukowski. Bukowski tiene grandes poemas, este no es uno de los grandes poemas, pero sí es un poema que yo recuerdo que me hizo... me puse un poco contra la espalda y aparé en un momento en el que yo tenía, creo, una concepción un poco romántica de lo que era el arte, y por suerte vino Bukowski con su guitarra eléctrica y me puso en vereda, ¿no? Y el poema se llama Aire y Luz y Tiempo y Espacio. Así que les voy a leer ese poema, a ver qué les parece. Dale. ¿Sabes? Yo tenía una familia, un trabajo, algo. Siempre estaba en el medio, pero ahora vendí mi casa, Encontré este lugar, un estudio amplio. Deberías ver el espacio y la luz. Por primera vez en mi vida voy a tener el lugar y el tiempo para crear. No, pibe. Si vas a crear, vas a crear trabajando. 16 horas por día. ¡Ay! Hay que avisarse. Porque me encanta y no puede cortarse. Ahí está, ahí volvió. Mira, es un copado de Bukowski. Esperen. Alguien está llamando. Martín te está llamando. ¿Y por dónde llama? Por ahí. Ay, me estás llamando. Ah, te llaman por la tuya. Esperá. Rechazamos acá y lo llamamos de acá. Hoy radio, ¿verdad? Esto. Qué lindo Bukowski. Sacá ahí. Ahí está, Martín. Bueno, intento terminarlo, ¿sí? Dale. Bueno, entonces veníamos del tiempo, del espacio. No dice, no, nene, no, pibe. Si vas a crear, vas a crear trabajando 12 horas por día en una mina de carbón. ¿Hola? Hola, sí, hola. Sí. Sí. Martín. Bueno, vamos a poner un tema y vamos a conectarnos con Martín para que nos lea el poema entero. Ahí está, Martín nos llama. Bien, ahí voy, ¿eh? El tema es un poco... ¿Sí? ¿Puedo empezar? Sí, empezá, te estamos escuchando. Perfecto. Bueno, ahí voy, ¿eh? El poema se llama Aire, Luz y Tiempo y Espacio, y es un poema que a mí por lo menos me hizo levantarme del sillón hace muchos años. ¿Sabes? Yo tenía una familia, un trabajo, algo, siempre estaba en medio, pero ahora en mi casa encontré este lugar, un estudio amplio. Debería ser espacio y la luz. Por primera vez en mi vida voy a tener el lugar y el tiempo para crear. No, pibe. Si vas a crear, vas a crear trabajando 16 horas por día en una mina de carbón, o vas a crear en una piecita con tres chicos mientras estás desocupado, vas a crear aunque te falte parte de tu cabeza, de tu cuerpo, vas a crear ciego, mutilado, loco. Vas a crear con un gato trepando por tu espalda mientras la ciudad entera tiembla en terremotos, bombardeos, inundaciones y fuego. Pibe, aire y luz y tiempo y espacio no tienen nada que ver con esto. Y no crean nada. Es quizás una vía más larga para encontrar nuevas excusas. Ahí está Martín, entonces nos pudo leer todo el poema completo de una buena vez sin que se cortara, así que Martín, muchísimas gracias por estar un día más con nosotras. Gracias por el poema. Y así que nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias. Y gracias por el aguante. Un placer, les mando un beso a todas y a todos por ahí. Bueno, dale. Gracias. Pincho, un beso enorme. Gracias.